Fin de semana de la subida Ubrique, 29ª edición, cada vez va a ser más protagonista, está claro, y nosotros que desde diferentes perspectivas vamos a abordar lo que es una prueba deportiva, pero que todos conocemos que va mucho más allá. En el caso de nuestra localidad, es verdad que todos ya tenemos asumido ese fin de semana de las carreras, porque incide sí o sí en el día a día de todos nosotros. Y porque además supone, bueno, pues cada año un evidente fomento, promoción de la imagen de Ubrique desde el punto de vista deportivo y también a nivel turístico, está claro, por la llegada de multitud de visitantes. Este año seguramente aún más, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y después de las lluvias que hemos tenido durante el último mes. Vamos a hablarles, como decíamos, de la subida con la última hora desde el punto de vista del ayuntamiento, la colaboración municipal, y por eso contamos al otro lado del teléfono con el delegado municipal de, entre otras áreas, deportes y turismo. Ya nos acompaña Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Me hablas además desde Jerez, ¿verdad? Porque hoy es verdad que tiene lugar la presentación de la prueba a nivel local aquí en Ubrique a mediodía, a la 1:30, pero además, bueno, pues estáis participando en la promoción, en distintas entrevistas, presentaciones, también en diferentes medios de comunicación, ¿no? Pues sí, estamos de nuevo hoy aquí, ya estuvimos el otro día en Diputación, ahora estamos en Jerez y la verdad, pues bueno, nos convocan y bueno, creemos que es bastante interesante estar mientras más medios y sitios para darle publicidad a tanto a este 20 como a cualquier otro, y aquí estamos hoy acompañando a la escudería de nuevo para darle publicidad y fomento a esta subida, ¿no? Y bueno, sobre todo para darle nombre a nuestro pueblo, que nos conozcan, que vengan a visitarnos y a dar a conocer de esta carrera. Y al final es, entre otros, desde luego, pero uno de los grandes beneficios, ¿no?, de esa subida Ubrique, además de, hombre, a nivel deportivo, lo que supone, pues el hecho de que hay muchas personas que nos conocen por el sector de la piel, por tratarse de temas, pero muchas del norte, de diferentes puntos del país, o incluso fuera, pues con motivo del automovilismo, ¿no?, y de esta subida. Pues sí, la verdad que, bueno, como bien sabemos, en la 29 edición nos conocen todos muchos años haciendo esta subida, tiene mucha fama y, bueno, es interesante, ¿no?, que se siga fomentando, que se siga haciendo, y como bien dice, es importante para el sector de motor aquí en Ubrique, pero para todo el pueblo en general, ¿no? Aquí gana prácticamente todo el pueblo, ¿no?, en hoteles, en casas rurales, en gastronomía, en tiendas, bueno, en general, ¿no? Nos viene bien a todo el pueblo y es lo interesante, que le demos la máxima difusión y que vengan a conocernos en diferentes ámbitos, tanto en la piel, como nos conocen a nivel mundial, como en el mundo del motor, pues a nivel nacional y demás, pues también estamos en un muy bien situado. Decíamos, a mediodía, a la 1:30, tendrá lugar la presentación aquí en Ubrique, ¿no? Después de las que se han hecho fuera de nuestra localidad, será en la ermita de San Pedro. Correcto, a la 1:30 tenemos aire convocado a los medios y demás, y todo que quiera estar, pues bueno, está invitado, ¿no? Pues haremos la presentación en el pueblo a la 1:30, como bien hemos dicho, ahí en la ermita. Daniel, en lo que se refiere al ayuntamiento, ¿cuál es la colaboración, como cada año, ¿no?, con Escudería Ubrique, con la subida? Pues bueno, te informo un poco a ti y a todos los ubriqueños de que, bueno, esta carrera pues trae mucha logística detrás, ¿no? En principio, pues lo primero que tratamos con la escudería, ¿no?, lo que nos van solicitando, lo que podemos aportar y demás, y desde el minuto uno, pues bueno, diferentes reuniones, diferentes puntos de vista, y es donde trabajamos, ¿no? Primero desde las reuniones de seguridad, que creo que es lo más importante, sobre todo para un evento de estas características, ¿no?, en lo que conlleva, con bomberos, pues convocar a la policía, guardia civil, protección civil, la verdad que son muchos cuerpos los que están de la mano, de los que vamos trabajando todos a una, y es bastante importante, ¿no? Entonces, desde el primer momento, pues, desde juntas de seguridad, después te podemos decir que, pues, acompañamos y ayudamos en el tema de aparcamientos, ¿no?, para logística de ellos, para que puedan recepcionar a los coches, para darle uso a, pues, bueno, en este caso este año le vamos a poner algunos baños allí en la recha del Hipersor y por la zona que suelen estar. También el graderío, que desde la delegación de deporte pues hacemos un gran trabajo también, ¿no? Montando escenarios, montando gradas, llevándole vallas que se le aportan, bueno, son de ellos, pero se usan colectivamente con ellos durante todo el año para el resto de eventos, y cuando llega su día, pues bueno, estamos de la mano, pero también para ayudarle y colaborar con ellos, igual que ellos colaboran con nosotros, teniendo una valla durante todo el año, pues nosotros colaboramos llevándosela e intentando facilitársela de la mejor forma posible para todo el evento. Son muchas vallas, son más de 100 vallas lo que hay que estar meneando para el evento, aparte, como bien te he dicho, de gradas, escenario, baño y todo lo que va surgiendo, ¿no? La verdad que son muchas cositas, muchos detalles, puntos de luz, son muchas, muchas cosas que hay que ir tratando, que hay que ir viendo, sobre todo la localización de donde hay que poner cada cosa y demás, porque cada año van variando, vamos cambiando cositas y bueno, es en lo que trabajamos, ¿no? Este año, por ejemplo, pues ya te puedo adelantar que la presentación que suelen hacer ellos en la Unidad de España con el tema de la Plaza de la Estrella, pues se iba a cambiar un poco. Su idea era de que se bajara de nuevo la avenida entera, pero bueno, como tenemos la Plaza de la Estrella terminando, tampoco era idea de que los coches pasaran por allí y levantaran ahora la solería que están poniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos prácticamente decidieron que si no se podía bajar entera, pues que la cambiaban de ubicación, que la tenían ya en mente de otros años también, por si alguna vez ocurriera esto. Y bueno, se hará desde la rotonda del Calvo, que no entendamos, que sabe todo el mundo ahí en Ubrique, y en la recta de los Amarillos, ahí donde se hará la presentación el viernes. Y bueno, pues hemos cambiado esa pequeña logística que todos los años, como bien te he dicho, se ha hecho en el centro de la Avenida de España, pues hemos tenido que cambiar el punto de lugar allí, las vallas irán allí, el arco de meta irá allí, y todo lo que se va hablando y se va concretando con ellos, pues se ha cambiado este año de localización. Y bueno, como eso, muchas más cositas que vamos tratando con ellos, que se van fraguando o se van limando día tras día, porque sabemos siempre que van ocurriendo cositas o pequeños detalles que se pueden ir mejorando en el momento que podemos hacer. Como también te puedo adelantar ya que este año pues también habían pedido un pequeño punto de ambigú en la zona del botellódromo para pilotos y bueno, gente que quiera acompañarles en este día allí con ellos, pues querían poner un poco de refresco, bocadillos y demás. Y bueno, esto es algo nuevo también que nos habían propuesto, que hemos concedido, que no tenga, no, bueno, en el tema de horario, como máximo tendrá hasta la 1 de la mañana. Ya te digo que intentarán cortar antes también por el tema del ruido, sobre todo por ya no vecinos, sino los pilotos también tienen que descansar, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos mismos son los primeros que no quieren que aquello dure y demás, y lo que proponían y querían era sobre todo tener un pequeño punto de bebida y comida allí en la zona de donde tienen los pilotos, los coches y demás. Además, ¿no? Una edición en la que nos los han anticipado desde Escudería Ubrique, que va a haber también actuaciones musicales, un fin de semana. Nos hablabas de escenarios también para la entrega de premios y demás, pero que en ese sentido supongo que también el apoyo por parte del ayuntamiento. Sí, por supuesto, ahí también estamos, ya, bueno, mira, ya de acá ha dicho el tema de premios y demás, todos los años se ha hecho en el Mirador. Este año nos solicitaban de poner el escenario y demás, en vez de en el Mirador, en la zona de la feria, donde ponemos las letras, que tenemos el pueblo a la espalda, que es muy bonito, y bueno, es otra opción nueva que quieren cambiar, y aquello también es amplio, y la verdad que es bastante interesante, ¿no? Son cositas, detalles que se van cambiando año tras año, porque creen que se pueden mejorar las cosas, se tratan y ahí estamos de la mano con ellos también, como bien has dicho, tanto escenario como todo lo que nos va surgiendo, que podemos ayudar desde el ayuntamiento, pues vamos de la mano con ellos. Decías también, nos confirmaba ya, por tanto, que en lo que va a ser la presentación de los pilotos, esa ceremonia que tradicionalmente ha arrancado en el centro de la Avenida España y ha bajado toda la vía peatonal, por motivo, ¿no?, de las obras en la Plaza de la Estrella, finalmente se opta como alternativa por la calle de Rafael Alberti, del Parque Rafael Alberti, la conexión con la rotonda de Radio Televisión Española, ¿no? Toda esa zona será, por tanto, por la que se desarrolle este evento de mañana. Correcto, es la idea y lo que tenemos propuesto, bueno, tenemos propuesto y tenemos ahora mismo en mente de cómo se va a hacer, ¿no? Si no surge ningún problema y nada, que Dios quiera que no, que no creo, pues esa será la zona y bueno, creemos que también es adecuada porque es amplia, ¿no? Se puede cortar allí un poco la calle y transitar el resto del pueblo normal y bueno, la acordonaremos y demás, y lo prepararemos para que no haya ningún tipo de problema. Ya adelanto que van 97 pilotos, serán los que tendremos aquí, que bueno, que es bastante interesante, un número bastante alto, más sus equipos y demás. La verdad que promete un fin de semana que trae mucha gente, como bien has dicho, por el tiempo que vamos a tener y demás, después de todo este mes de lluvia que llevamos. Yo creo que esta semana, este fin de semana, el pueblo va a estar repleto de tanto de turistas como de gente que con ganas de oler gasolina. Sobre la ceremonia de apertura de mañana, comentabas, ¿no?, que también existía la posibilidad de arrancar desde el centro de la avenida, pero ya, claro, no bajar la avenida, sino girar a la derecha, pero desde Escudería Ubrique, bueno, pues se prefería, ¿no?, si no se iba a completar toda la avenida, pues hacerlo en otro lugar, ¿no? Correcto, correcto. También, pues bueno, el hacerlo en la avenida le da vida a los bares, por un lado, pero bueno, también les hacía el compromiso de que tienen que retirar mesas y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que siempre ha gustado tenerlo en la calle principal, de que le da vida a aquella calle, y sobre todo a los locales, ¿no?, y bares que tenemos allí, que quieran o no son un aporte económico en estos días, es importante cuando tenemos eventos, pues que también te lo merecen, ¿no? Y más después de este mes de agua, como bien te he dicho. Pero bueno, viendo y comentando con ellos el tema de la Plaza de la Estrella este año, pues bueno, no podrá ser. Esperemos que el año que viene no tengamos ningún tipo de problema y podamos volver al centro de la avenida. Y entre las aportaciones municipales, entre las novedades, también apuntabas esos baños portátiles, ¿no?, que se van a ubicar. Correcto. Otros años pues se le ha habilitado lo que es los de la Plaza de Toros, que se abrían, que este año se volverán a abrir. E incluso los del cementerio también se abrían y eran los que se usaban, ¿no? Pues este año, bueno, ya que el ayuntamiento pues tiene cuarto de baño propio, pues nos habían solicitado algunos en algunos puntos y bueno, es lo que estamos tratando entre ayer y hoy para dejar de tenerlos colocados más o menos en la zona de donde van a estar los pilotos, en el botellódromo, por si tienen, donde tienen la barrita, donde van a tener los premios y demás, y creo que en la salida, cerca de la salida, pues se pondría otro también, con algunos puntos que quieras o no, pues bueno, para que la gente tenga algún punto de referencia. Uh-huh. Y aparte también esa novedad de ese punto de ambigú, ¿no?, de bebidas y comidas para las personas de todo el entorno, los pilotos y acompañantes, que estará situada en el botellódromo. Correcto, eso es algo nuevo también, que el año pasado ya no lo solicitaron, pero con el tema del agua y demás, pues tampoco se terminó de llevar a cabo. Este año lo tenían en mente, de ponerlo en un sitio o en otro, y bueno, creemos que allí es donde menos molesta, donde también se está más reservado, y bueno, decidieron tener este punto de ambigú que bueno, ya hemos concedido este año y esperemos que les vaya bien. Uh-huh. Entre los dispositivos en marcha, sin duda el prioritario siempre, el de seguridad, y en ese sentido, bueno, pues el ayuntamiento a través de la policía local, protección civil, todo lo que supone también temas de tráfico en el interior de la propia población. Sí, la verdad que va a haber bastante dispositivo, ¿no? Ya desde la Guardia Civil nos decían que, bueno, por lo menos en los tramos de la carrera, los momentos de la carrera, va a haber alrededor de 100 guardias civiles, aparte nuestra policía local, que estará en tanto en la salida como en nuestro pueblo, protección civil apoyando en todo momento, bomberos, ya te digo, es un dispositivo bastante amplio, que están coordinando desde muy bien, que están, lo tienen bastante bastante trabajado de muchos años, pero bueno, siempre, como bien digo, siempre hay cositas que se pueden mejorar, que se pueden limar, localizaciones y demás, que es lo que se sigue trabajando. Pero bueno, desde aquí, pues, la verdad que muy contento, ¿no?, de que todo esto está trabajado, de que se ha consensuado con todos ellos, todos están de la mano, y bueno, esperemos sobre todo que no haya altercados y que no haya ningún problema. También, ¿no?, ese dispositivo especial, decíamos, durante el transcurso de la carrera, o incluso con atención especial la noche, ¿no?, del sábado al domingo, bueno, pues por la afluencia de personas, pues también siempre se suele hacer un dispositivo especial en esas horas, ¿no? Correcto, habrá refuerzos en diferentes horarios y demás, y bueno, todo eso es lo que se trabaja, y en este caso mi compañera Marian de Seguridad, la verdad que lo tienen bastante coordinado con ellos, y bueno, como bien digo, estaremos reforzados en estas horas, sobre todo, puntuales. Pero bueno, lo que sí, esperemos que no haya ningún altercado y que todo surja con normalidad. Aunque lo venimos repitiendo, bueno, no cuesta nada insistir, digo, el tema del corte de carreteras, ¿no? que va a anticiparse un poco con respecto a la última edición, el sábado a partir de las 10 de la mañana y el domingo desde las 7 y media. Pues sí, son los horarios que han puesto desde la carrera, ¿no? Desde la organización, el que tienen hablado con la Guardia Civil. Y bueno, y como bien dice, se ha adelantado, no sé si hace media horita o algo así. Y bueno, no sé si es por intentar controlar un poco antes el tema del tráfico, porque siempre sabes que con un horario la gente llega a lo justo, o siempre se cuelan después algunos, y a lo mejor es por el tema ese de curarse un poco en salud y cortar un poco antes y empezar a controlar un poco antes lo que es todo el recorrido. Y después, bueno, la previsión habla de las 7:30 de la tarde el sábado, hasta las 7:30 no se reanudaría. Esto es verdad que depende, ¿no?, de muchos factores, de cómo vaya la carrera, la prueba deportiva, pero en principio de 10 de la mañana a 7:30 y el domingo de 7:30 de la mañana a 3:30 aproximadamente, decimos, porque todos conocemos, ¿no?, que puede ser un poco antes o incluso después, dependiendo de cómo vaya la prueba. Claro, todo depende de eso, ¿no?, de la velocidad. A ver, si no hay ningún tipo de problema, no hay accidente grave ni nada, pues se suele cortar siempre antes, ¿no?, siempre da un poco de margen más, pones un corte más tarde para que no haya mucha diferencia. Pero bueno, también sabemos que si hay cualquier accidente, cualquier cosa que no esté en los planes de estos eventos, porque son muchos coches, puede haber muchas averías, puede haber muchos tropiezos, pues la verdad que, bueno, es más o menos un baremo, ¿no? Sabemos que luego se puede adelantar, como bien ha dicho, adelantar como atrasar, ¿no?, dependiendo de cómo vayan las etapas. Y desde el punto de vista turístico, nos señalabas, ¿no?, y es algo de cada año, de hecho, ¿qué ocurre? En cuanto al hotel ahora mismo que hay abierto en nuestra localidad, bueno, pues todas las habitaciones suelen estar reservadas, las casas rurales, no solo de Ubrique y su entorno, sino estamos hablando de plazas hoteleras y casas rurales de toda la comarca de la sierra, ¿no? No sé si tenéis el dato al respecto. Pues exactamente no te puedo decir, pero bueno, ya bien lo está diciendo, ¿no? Esto no abarca solo Ubrique, ¿no? La verdad que es de gran envergadura el evento, y bueno, tampoco tenemos grandes hoteles, no que tengamos, sino que tenemos un hotel ahora mismo a disposición, más las casas rurales y demás, y eso está en gran acogida desde hace muchísimo tiempo, seguro. Y bueno, pues sabiendo todo esto, pues sabemos que abarca Benocá, que abarca Arbosque, que abarca Grazalema, Villaluenga, esto coge toda la sierra. La verdad que es positivo en plan turístico para toda la sierra, no solo para Ubrique. Y bueno, positivo en el sentido de todo, tanto en alojamiento como en el tema de bares, tema de tiendas, todo ayuda, ¿no? Que vengan, pues ya no solo vienen los pilotos, vienen sus familiares y luego todo el público que trae, que les gusta estos eventos. La verdad que es súper súper importante e interesante tener estas actividades aquí para fomentar y dar a conocer nuestro pueblo en todos los sentidos. Y es verdad que muchos visitantes se quedan a lo largo del tramo de la carrera, sábado y domingo, pero también que antes y después llegan hasta Ubrique, y eso se nota, ¿no?, en las tiendas, en los bares y restaurantes. Es algo que se nota, evidentemente, y había estudios económicos, incluso de impacto económico, hechos años atrás, que certifican, ¿no?, esa importancia de la subida para Ubrique. Sí, viene mucha gente, ya te digo, ya hoy están llegando pilotos, a partir de hoy, incluso hasta el lunes, que se quedan familias. Pues interesante, ¿no? Es un apoyo que nos dan en todos los sectores, y es muy interesante, sobre todo por eso, ¿no? Porque vienen 3 o 4 días antes, vienen con su familia, vienen con su equipo, y bueno, vienen a conocer el pueblo, vienen a disfrutar de nuestro entorno, y turísticamente pues súper interesante. Bueno, pues todo ello es lo que supone la subida Ubrique. Nosotros, que queríamos reflejarlo desde el punto de vista municipal, la aportación también, en este caso cada año, por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Daniel, si te parece, nos quedamos con el llamamiento, como siempre, ¿no?, a la seguridad, a la precaución, para todas las personas que acudan a este evento, y bueno, pues la paciencia y colaboración también, ¿no?, de todos. Pues ya estamos acostumbrados en temas de tráfico y de lo que supone, ¿no?, de logística durante todo el fin de semana, la celebración de esta subida, ¿no? Sí, hombre, sobre todo seguridad, ¿no?, que es lo principal en estos eventos, que le hagan caso a las señalizaciones y demás, que están sobre todo en el recorrido, ¿no?, que para eso los directores de carreras y demás lo trabajan, que hagan caso a la baliza, a las señalizaciones, y bueno, sobre todo que vengan a disfrutar, que es lo importante y es lo que queremos, que disfruten tanto del entorno de este pueblo y del evento en sí. Muy bien, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar, agradeciendo, por supuesto, la participación, como siempre, del delegado municipal de Deportes, Turismo y Festejos, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, seguiremos hablando a lo largo del fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, a ustedes.